Abrimos otro capítulo con el gusto de recibir a esta hora a Pablo Antoria desde el departamento de Maldonado, integrante del Frente de Lucha Medioambiental Delia Villalba. Pablo, buen día. Buenos días a la 36 y toda la audiencia. Bueno, queríamos abordar contigo algo que ustedes han planteado, recordemos, en la audición del Frente Delia Villalba, precisamente, que son los domingos, una situación muy grave desde el punto de vista del tema medio ambiente en una zona del departamento, ¿verdad, Pablo? ¿De qué se trata? Recordemos. Bien, hay un problema bastante grave acá en la zona con la planta de tratamiento de OCE, de una planta de tratamiento donde se tratan la sanitaria que viene desde la ciudad de Pan de Azúcar y de otras zonas también, porque por intermedio de camiones cisternas también están las de las casas que no han llegado al saneamiento, entonces también vuelcan ahí en Pan de Azúcar, donde hay piletas muy pequeñas, donde no se ha renovado nada desde hace años, y bueno, lo único que se ha hecho... Esto en general, después podemos particularizar cada caso. Sí. Se ha hecho una centrífuga circular que mediante un motor expulsa los líquidos unos 3,5 kilómetros hacia el arroyo Tarariras para alivianar a la planta de tratamiento que tienen ahí. Sí. Entonces hay un olor fétido terrible que la gente del barrio Las Vivianas se llama ahí, que... barrio de trabajadores con sus casas bien hechas, gente muy prolija, pero que lamentablemente están viviendo una etapa terrible. Y bueno, y nos hemos preocupado todos los vecinos de denunciar este tipo de cosas en todos los medios, por lo menos acá en Maldonado, en OCE, etcétera. Y en el ministerio, por intermedio de un diputado que hay acá de Piriápolis, del Partido Colorado. Ajá. El hombre, bueno, tomó cartas en el asunto y ayer estuvo el ministro y la vicepresidenta de OCE. Y bueno, pero en los informativos, por lo menos de Canal 12, que lo estuve mirando, se dijo algo que no concordamos con el ministro, que dijo que un caño se había roto. No, lo que pasó ahí fue un desborde. Pequeñas piletas por la lluvia se desbordó todo, incluido excrementos, que van hacia el arroyo Pan de Azúcar. Ahora, ¿a dónde va esa agua del arroyo Pan de Azúcar? Va a la laguna del Sauce. ¿Y qué hay en la laguna del Sauce? Hay una planta de tratamiento de aguas que va hacia toda la costa, es prácticamente la gran mayoría, el 85-90% de la población de Maldonado, tiene el agua que sacan ahí de la laguna del Sauce. Entonces, por un lado, se ha arreglado en su momento el saneamiento de Punta del Este, que fue una obra grande, concordamos que estuvo bien, pero el tema del agua de consumo... para la gente, para la población, se ha visto perjudicada tremendamente por el tema este, porque han hecho una planta en Piriápolis nueva también, pero que son físico-químicas, es decir, el tratamiento que tiene de goteo de productos químicos para diluir la materia y tirarla al mar. Y bueno, como sea en el caso de Punta del Este, que también es parte de físico-químico, lo tiran a 1000 metros, lo cual es nada. Dice que hay 18 metros de profundidad donde lo tiran. No sabemos, pero es muy poco la zona donde... Por eso a veces acá en la costa aparecen cosas, no excremento, pero aparecen pedazos de papeles y cosas así, porque lo vemos constantemente. Cuando hay algún temporal del sur, aparecen ese tipo de cosas traídas por el mar. Entonces, el tema del Pan de Azúcar es un tema bastante grave por el problema de la salud, las moscas, los insectos en general que pululan ahí, y la gente que vive no sabe qué hacer, ¿verdad? Claro, a ver, para repasar algún dato que ayude a ubicar a la gente que no conoce la zona, Pablo, estamos hablando, vos dijiste la ciudad de Pan de Azúcar, está en el, podríamos decir, el suroeste del departamento, ¿no? Próximo al arroyo Pan de Azúcar, esto es, por lo que veo, intersección de las rutas 9, 37, 60 y la interbalnearia. Exacto. Y bien. Tiene una población de unos 6.500 habitantes, por lo que... Sí, más o menos. Más o menos, por lo que veo de información. Lo que hay ahí entonces son piletas de tratamiento para el agua potable, ¿es? No, de tratamiento para el saneamiento. De saneamiento, bien. Para el saneamiento. Bien. Entonces, ahí donde van todos los excrementos, todas las cosas, van para ahí. Pero son muy pequeñas. Ya hemos denunciado muchas veces el tema este. Claro. Pero no dan, hemos ido a OSA, al directorio anterior, pero el directorio anterior no dio bolilla. Este no se ha movido. Recién ahora vino la señora Montañer, esta Montaner, que es la vicepresidenta de OSA. ¿Es para el tratamiento de saneamiento de esa ciudad solo? Porque cuando llueve, sí, se desborda. Porque hay otro tema también, que ahí van las aguas residuales de las calles, digamos. Uh-huh. Que eso no está habilitado. Yo tengo algo de conocimiento porque he trabajado en la construcción y en forma profesional, digamos. Y bueno, ahí tienen que reparar y hacer otro tipo de cañería. ¿Cómo ser? Ahora, para solucionar el tema, han trabajado prácticamente a pico y palo los trabajadores haciendo una zanja para que va al arroyo. ¿Al arroyo Tarariras? No, al arroyo Pan de Azúcar. Pan de Azúcar. Al principal. Ajá. De las piletas estas que se desbordan, sacan agua, sí, para esa batidora, digamos, gran batidora, que tira por impulsión, por motor, unos 3,5 kilómetros agua sin tratar a el arroyo Tararira. Ajá. Eso se hizo en la época de la dictadura, me decían. Y de ahí eso va al mar, al río de la Plata. Eso va al mar por el arroyo Tararira, desemboca directamente en una playa que se llama Playa Verde, que no tiene nada que ver con el balneario Playa Verde. Ah, es otra playa. Sí, al lado. Ajá. Porque la gente va a otra playita que es muy buena, que se llama Los Lamas. La gente de ahí de Playa Verde, bueno, una playa preciosa tienen ahí. Pero más allá, hacia el noroeste, la gente no va, es decir, quienes viven ahí no van a esa playa. Ajá. Justamente porque sale el arroyo Tararira. Pero eso es donde, entonces, ubicame a la altura de la costa, ¿es junto al balneario Playa Verde? Sí, junto al balneario. Ajá. Hay un puente que pasa el arroyo Tararira, que uno pasa en verano, aunque no llueva, siempre tiene agua. Esa agua proviene de la planta de tratamiento de Pan de Azúcar. Ajá. ¿No? Entonces es algo que está muy mal. Otra cosa, ayer el ministro, que estuvo por la mañana, dijo de que se había roto un caño. Sí. Nah. Se desbordaron y como con todas noche, las lluvias de estos días. Por la lluvia, anoche llovió toda la noche. Yo estuve haciendo alguna llamada ahí a gente conocida de la zona, y bueno, estaban ahí que dice qué va a pasar, porque muchas veces esa agua que desborda, lamentablemente, a los que están hacia el sureste, digamos, de la ciudad, de Pan de Azúcar, es horrible. Claro. Y para entender el recorrido también de todo esto y los efectos, los potenciales efectos contaminantes, Pablo, vos decías, esto se vuelca al Pan de Azúcar, que es el principal aportante a la Laguna del Sauce, de donde ahí sí, por eso me confundí al principio, se saca el agua para Piriápolis y Punta del Este y otros balnearios. Seguro, todos los balnearios de la costa. En verano son cientos de miles de personas que tienen claro el agua desde ahí. Claro. Entonces la gente de acá, de los obreros de OCE de Pan de Azúcar, uh-huh, están haciendo trabajo que ni le corresponde. Las horas de trabajo de ellos, muchos se quedan fuera de hora para tratar de revisar las piletas y pasar cosas de un lado al otro para que no, para tratar de solucionar. La verdad que la gente está agradecida dentro de lo malo a los trabajadores de OCE. Si no fuera por ellos, quién sabe qué pasaba. Pero la verdad que el ministro de Ambiente y la vicepresidenta que dieron ahora, en el momento que no llovía, que había sol, etcétera, pero dieron lo vetusto que es la planta, se sí. tienen que dar cuenta de que hay que renovar todo eso, que hay que hacer plantas nuevas, que no sale caro, que hay que poner aireadores, motores, con motores. Nosotros que hemos cruzado al otro lado del río, a Gualeguaychú, como se tiene una planta de tratamiento formidable, y es una ciudad que cubre 80.000 habitantes, 100.000, uh-huh, y creemos de que una planta de ese tipo se podía instalar sin ningún problema. Digo, ahora ha habido un aumento extra del 7% del agua de OCE, por OCE. Entonces, ese dinero, que son millones de dólares, ¿a dónde va? Porque se había prometido de que iban a instalar en el primer momento que tuvieran dinero la planta acá, y mongo, nada. Claro. Pablo, mira, te quiero consultar sobre algunas declaraciones que ha hecho este diputado colorado que vos mencionabas. Sí. Eduardo Ellinger se llama, que estuvo la semana pasada en Pan de Azúcar, y sobre esta situación que afecta particularmente al barrio Las Vivianas, que le denunciaron lo que vos describías. Él dijo que también la planta colapsó por la cantidad de cargas barométricas que son vaciadas ahí cada día, más de 30 diarias, y dice que esto se aumentó porque está inactiva una estación similar ubicada en Piriápolis. Sí, a eso iba a ir ahora, que es el tema de Piriápolis. En Piriápolis se hizo una planta de tratamiento físico-químico, es decir, que vienen la cañería a dos piletones y ahí le tiran productos químicos para diluir la materia y la impulsan hacia el mar. Sí. ¿Está? Entonces está esa paralizada. Esa de ahí es la que dijiste que va un kilómetro hacia adentro. No, la de Punta del Este va. Ajá. La de Piriápolis, suponemos que menos. No está claro. Uh-huh. Y ahí se tiran la materia diluida con estos productos, que no son productos químicos, y está paralizada. Nosotros sabíamos de que por año iba a trabajar 3 meses, que era la época de verano, así nos decía, esto va a trabajar 3 meses por año. Ahora, acá lo que la gente que hemos ido a OCE, que nos hemos reunido, etcétera, etcétera, lo que decimos es una cosa: no hay acá en el Uruguay ingenieros hidráulicos. Sí. La Facultad de Ingeniería no prepara gente para una planta tan simple como la de Pan de Azúcar, como la planta de Piriápolis. Entonces OCE no administra bien las cosas. Qué buena pregunta esa, ¿no? ¿Y qué no puede ingresar? ¿Han podido ingresar? ¿Han hecho excepciones, por ejemplo, para que entre gente o extranjeros para trabajar al servicio de UPM? ¿Y esto no está contemplado? ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha informado esto? Parece que hay un contrato con un ingeniero argentino, sí, el cual no había podido pasar. Espero que sí, porque creo que ayer firmaban para que pudieran pasar. Uh-huh. Para que pudiera pasar para el Uruguay para arreglar un problema que tuvo está paralizada la planta de Piriápolis, perdón. Ajá. Es un entrevero bárbaro, porque yo les hablo de Punta del Este, la planta de Pan de Azúcar y la planta de Piriápolis. El gran problema es la de Pan de Azúcar, pero también coayuda a todo esto la paralización de la planta de Piriápolis. Claro, y todo esto pasa en medio de la temporada, que es una temporada especial, ¿verdad? Quizá con menos gente, pero que igual cambia respecto a la actividad del año. Exactamente. Entonces ellos más o menos han quedado tranquilos porque hay menos gente, y si hay poca gente, pero no es eso, es que hay que arreglarlo porque acá hay gente que vive todo el año. Claro. Hay seres humanos acá arriba. Entonces, la desfachatez que se tiene con este tipo de cosas es increíble. Es una falta de responsabilidad que pensamos que tiene que agarrar el toro por las guampas, como se dice, y tratar de solucionar este tema una vez por todas, porque es muy desagradable. No puede ser de que se esté volcando este tipo de materia a un arroyo que tiene que estar limpio cuando entra a la laguna del Sauce. Tiene que estar ser un arroyo natural. Sí, pero se supone que OCE tiene algún proceso de tratamiento, digamos, de las aguas de ese arroyo, perdón, de la laguna del Sauce, para luego transformarla en agua potable para toda esa zona del departamento. Sí, sí, ellos trabajan, pero también le meten 7 productos químicos, lo que pudimos averiguar con gente de la zona, por no decir con los obreros, con gente de la zona. Pudimos averiguar que le ponen hasta 7 productos químicos. Entonces, ¿qué estamos tomando? Los que toman el agua. Se repite lo que pasa en otros puntos de origen del agua potable en nuestro país. Exacto. Acá hay gente muy agradecida porque están ganando dinero que jamás pensaron. Siempre cuando pasan este tipo de cosas hay gente que gana mucho dinero, pero en este caso las embotelladoras de agua. Sí, claro. Entonces, y los que venden esos productos químicos también. Por supuesto, ni hablar que sí. Entonces están todos muy agradecidos con este tipo de situaciones que son lamentables para Uruguay. Un bello país, un país en zona de turismo, pero en general en todo el país deben de pasar cosas que la gente ni se entera. Y al final acá las cosas se dejan, como nadie patea, como dicen. Entonces hay que terminar con ese tipo de cosas y tratar de solucionarlo. OCE tiene que, la responsabilidad única de OCE, de acá está la UGD, pero nosotros para nosotros es OCE, chao. Entonces que sean ellos los que solucionen este tipo de cosas urgentemente. Claro, el vertido de todo esto, de definitivo, digamos, hacia el mar, entonces vos decías, por el lado de Punta del Este está lo que sería un colector, como aquí acá en Montevideo. Tiene planta de tratamiento, tiene también. Sí, pero el vertido definitivo es 1 kilómetro para adentro, decías vos. Exactamente, 1 kilómetro para adentro y dicen. En lo que es ya océano, sería ahí. Sí, dicen 18, 20 metros de profundidad. Y en el caso de Piriápolis, no se sabe bien a cuánta distancia hacia adentro del mar. No, hablan de 400 metros, pero la verdad que no sabemos. Y eso también lo tendrían que informar las autoridades. Lógico, sí, pero lo que hicieron esto desaparecieron, que creo que debe ser el ingeniero argentino esto. Mirá vos. Si no está como para. Y si uno va a OCE, no sabemos, la gente anterior sabría, ese tipo de cosas, ¿viste? Porque no pueden hablar, muchos porque trabajan ahí y tienen temor de. Sí, esto tiene que llegar a las autoridades más altas de OCE, que tiene que informar a la gente. También se hablan estas declaraciones del diputado que, para complicar más el tema de la zona, el tema medioambiental, habla de la actividad de un matadero que últimamente ha hecho allí sus descargas. ¿Puede ser? ¿Se sabe algo de esto? Sí, hay un matadero que tiene también colapsada su planta de tratamiento. Entonces tiran todo ahí, horrible, y también va para el arroyo Pan de Azúcar. Así que varias cosas que no pueden ser. ¿Está volcando ahí en esa misma planta, digamos? O en no, es mucho antes. ¿En el arroyo? Sí. ¿En el arroyo Pan de Azúcar? Sí, exacto. La verdad que ser vecino de la ciudad de Pan de Azúcar, Te regalo la situación que están viviendo, ¿no? Sí, pero la gente, viste, muchas veces no se da cuenta, no. Uh-huh. Hay muchos casos de enfermedad ahí al estómago, aquí que allá, y sí, sabemos de qué es el producto. Porque por más que se caliente el agua para tomar un mate, sí. Va a seguir igual, ciertos procesos siguen igual, no mata todo lo malo. También dijo que a corto plazo se dice, dice este diputado, no sé si está citando declaraciones de OCE o qué, se procedería a la limpieza de reactores que aparentemente nunca fueron limpiados y es cierto. con eso se recuperaría parte de la capacidad de esas piletas. Seguro, porque hay años de que no se sacan los barros. Y entonces al no sacar eso, tiene menos capacidad de absorción de agua. Claro. Entonces ahí es otro de los problemas que se tienen, graves, que tiene. Yo esto lo iba a decir al final, justamente el problema de la que hay sobre la planta, que no se limpia. Pero no se limpia porque eso tienen un proceso, que tienen que trabajar empresas y que tendrán que licitar y ese tipo de cosas. Y bueno, OCE no ha hecho nada. Ni antes, nosotros hace 5 años que habíamos hablado con el señor expresidente de OCE, y nada, 5 y tapado, no creo. Entonces como que no existimos. No pasa, que no pasa nada. Por supuesto que pasa. Sí, el tema de esto, Pablo, como siempre, ya vamos redondeando, te voy a leer algún mensaje que ha llegado, pero es que si no se mueve la gente, si no se sale a la prensa, si no se hace un poco de ruido en estas situaciones, como en muchas, todo queda quieto, ¿no? Bueno, habrá que ver si este diputado hizo estas declaraciones, pero si hay una reacción de las autoridades de OCE, y bueno, ¿y cómo se puede ayudar a los vecinos? Primero a los más directamente afectados, que son esos vecinos de Pan de Azúcar, pero después esto está afectando a toda una zona del departamento, a balnearios muy importantes. Tendrían que moverse más concretamente para buscar la reacción de OCE, ¿no? Sí, nosotros tenemos compañeros ahí en Pan de Azúcar, con los cuales nos hemos movido y hemos hablado con gente, y de ahí surgió el tema del diputado de Piriápolis, Slinger. Ajá. Y bueno, por suerte este hombre agarró porque hay que decir la verdad cuando más o menos alguien procede correctamente, creo sí, que claro. Procedió bien. Claro. Hizo oídos a la gente y bueno, y movió, fue el ministro, fue la vicepresidenta de OCE, que jamás habían ido a estos lugares donde ha sucedido un montón de veces este tipo de cosas. La gente ya se cansó, ¿viste? Claro, claro. Entonces, acá lo que tienen que hacer la OCE es reparar, pues esto no debe suceder solo acá, de Artigas a Rocha y de Cerro Largo a Colonia. Muchas veces hablamos de infraestructuras que tienen muchos años que no están pensadas o con la capacidad de la población actual. Correcto. Eso es otra cosa. Pan de Azúcar tenía 3.000 conexiones y ahora le pusieron unas 2.300 más todavía. Y estaba contentísimo porque habían conectado más casas. No son todas, faltan. Pero, ¿qué pasa? El tema está en la, como siempre, y repitiendo las cosas que tienen que actualizar también al mismo tiempo toda la recepción de esa materia, ¿no? Claro. Que no lo han hecho. Es como dar vuelta repitiendo, pero la realidad es que es un problema grave de una población donde hay... nosotros hemos pedido una audiencia a las sociedades médicas a ver cuáles son las enfermedades de la población o cuando van a... qué problemas lo que tienen. Claro. Se nos ocurrió eso también. Y bueno, estamos en ese tratamiento de ver a ver si nos responden. Bien. Habría que ver también, monitorear todo esto, de en qué situación se encuentra la calidad de las aguas de las costas de Maldonado con este panorama, así como se hace en Montevideo, y muchas veces ha habido que anunciar que hay una presencia mayor de la autorizada o la recomendada, que provienen precisamente del tratamiento de aguas, de saneamiento, ver qué pasa en Maldonado con las playas en ese sentido, ¿no? Exactamente, y sobre todo viniendo desde la zona del arroyo Solís Grande, del arroyo Solís hacia el este, ver todo eso. Porque acá dice, ah, no, el agua salada mata todo. Eso no han respondido gente de Dios. ¿Ah, sí? Sí. Pero gente que tiene cargo, no son el obrero, ¿no? Claro. Y esto que vos planteabas del ingeniero es muy importante también, que va a haber que verlo, conoce. Sería, esperemos que este legislador del departamento, bueno, mantenga el tema. Te digo el mensaje que nos enviaba Cecilia, que dice: buen día, saludo afectuoso a Pablo, gracias por su investigación seria y clara. Esto denota una falta de respeto a la población, que cada vez es más la gente que se afinca en estos balnearios todo el año, y es matar la gallina de los huevos de oro, contaminando los balnearios turísticos más importantes. Gracias, dice Cecilia. También Horacio dice, te envía saludos y dice: muy bueno el informe. Bueno, y habrá que ver qué pasa con los vecinos afectados ahí de Pan de Azúcar, como decíamos, si se siguen moviendo. Te queremos agradecer estos minutos, Pablo, y bueno, y seguir atentos con este tema, que como vos decís, puede estarse reiterando sin duda en otros puntos del país, ¿no? Nosotros viendo esto, que acá es una zona de turismo donde entra en épocas normales muchísimo dinero al Estado, creemos de que debe suceder también en otros lugares del país. Yo creo que es en todos los lugares que la gente tiene que parar la oreja con este tipo de cosas y tratar de que la gente solucione. Muchas gracias a la 36 por preocuparse, como siempre, de este tipo de cosas, de medio ambiente, que en realidad es la salud de la población. Y bueno, agradecerle a la 36 y a los oyentes para que sepan lo que está sucediendo acá por el este. Gracias a vos por estos minutos, Pablo Antonio, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Un apunte final, Pablo, que dijimos de la OCE, pero también el ministerio, el nuevo Ministerio de Ambiente tiene que meterse en todo esto, ¿no? Seguro. Que no lo mencionamos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que acá todavía no se tiene mucha confianza con el ministro, porque recién vino ayer por primera vez a conocer esto. Ajá. Y a dar un vistazo. Claro. Entonces no es, él no anduvo con los vecinos investigando, se le ofreció para hablar con vecinos, pero se ve que el hombre no quería, como había medios de prensa. Que ¿Estuvo en Pan de Azúcar? Sí, estuvo ahí en la planta. Bien, bien. Pero como había medios televisivos y de radio y eso, no se ve que el hombre no quiso hablar con los vecinos. Bueno, seguiremos el tema. Gracias, Pablo, un abrazo. Gracias a Dios.